La primera condición para hablar de cualquier tema laboral es que los trabajadores estén organizados. Una reforma real y frontal. No podemos restringir o achicar toda la discusión laboral un problema de la indemnización por año de servicio. Eso no tiene ningún sentido mientras no haya una trama de diálogo social que permita discutir de frente a estos temas. Y eso es lo que hemos planteado hoy día.